Nosotros somos una región muy única, prácticamente nulo conflicto entre países, pero también es una región con una desigualdad muy salvaje. ¿Cuáles son nuestros problemas? Estamos resignados. No vamos a ser un país de rico, no vamos a ser un país muy demócrata, no vamos a tener grandes libertades. Nicaragua, hundido. Venezuela, no se diga. Cuba, bastante mal. O Argentina en su momento, o Chile en su momento. Yo digo, la política no es tan importante. Ni los políticos son tan importantes tampoco. Ojalá nuestros presidentes entiendan que cuando los eligen presidentes, no los están diciendo usted de aquí en adelante es un emperador que puede hacer lo que le dé la gana. No, señor, no. Nosotros somos pueblos, somos sociedades, somos comunidades. No existe un solo país del planeta que se haya desarrollado y no haya sido una decisión de verdad de la sociedad. Estamos en un momento donde va a cambiar la estructura de poder del mundo. Para ti, ¿cuál es el mejor escenario para América Latina? ¿Qué es lo mejor que puede pasar a futuro? Mi gran ilusión es que así como nosotros nos quedamos de la primera, de la segunda y de la tercera revolución industrial, de esta no nos quedemos. El 55% de la economía colombiana está representado en una organización llamada la ANDI, liderada por Bruce McMaster. Gracias por estar acá. Freddy, gracias por la invitación. Colombia es una de las economías más importantes de la región. Sí, sí. ¿Cómo estamos comparado con el resto de América Latina? Bueno, uno puede medirlo con varios indicadores. Somos la tercera economía más grande. Somos el tercer país también en términos de número de habitantes, lo que además nos da un potencial muy grande. Brasil, México, Colombia. Tenemos un rezago importante, por ejemplo, en términos de clase media. Hemos crecido muchísimo en clase media. Hace 20 años, más o menos el 13 o el 14% de nuestra gente era clase media. Hoy en día es cerca del 30 o el 32%. Pero Chile tiene una cifra del 54% o México una del 47%. Lo que significa que el potencial que tenemos en nuestro país para crecer de ese 32, 33 al 50 es inmenso. Es como para duplicar el tamaño de la economía. Eso se logra, en mi perspectiva, y algo que insistimos mucho acá, es creando más empleo de calidad. Y eso lo hacen las empresas. Claro, eso lo hacen las empresas y las empresas hacen muchas cosas, porque las empresas también son los que traen la mayoría de las innovaciones, son los que se imaginan la mayoría de las nuevas cosas, son los que hacen desarrollo científico, son los que eventualmente formalizan, digamos, que es uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro país, que es ese mundo informal que tenemos que formalizar. Eso lo hacen las empresas y yo creo que ahí tenemos un potencial inmenso. Tú me contabas hace un ratico que en América Latina confiamos más en las compañías que en otro tipo de organizaciones. Claro. Y el dato de Colombia es uno de los mejores datos que lo hace. Inclusive una compañía de reputación que se llama Edelman, que es la más grande del mundo, mide las principales 100 economías del mundo y se encuentra como en Colombia en particular, los ciudadanos, al final, digamos, cuando uno mira los distintos estamentos, el único estamento o la única institución en la cual verdaderamente creen es en las empresas. Y en cabeza de las empresas o enfrente de las empresas están los empresarios. De hecho, la persona más, de alguna forma, en la cual tienen más confianza es normalmente su gerente, su presidente, en términos de compañías. Luego hay un sentimiento neutro alrededor de las organizaciones no gubernamentales, no es ni positivo ni negativo, y tienen una opinión que no es buena alrededor de las organizaciones estatales y de los medios de comunicación. Y Colombia tiene, digamos, esa característica. Es parecida en varios de los países de América Latina. El más, digamos, similar a Colombia, con cifras muy, muy parecidas, es Chile también, donde hay un reconocimiento importante al papel del empresariado y de las empresas en la economía, lo cual es bueno, porque uno puede pensar lo que quiera en términos políticos, uno puede tener la ideología que quiera, pero al final necesita producir productos, producir servicios, generar ingresos, generar empleos, en cualquiera de las ideologías. Y eso es lo único que sirve para producir desarrollo. Y como que el ciudadano colombiano lo entiende y lo entiende bastante bien, digamos, lo tiene muy claro. Es curioso porque muchas personas perciben la ANDI, Asociación Nacional de Industriales, como muchas cosas, como un mecanismo de lobby contra el gobierno, como un mecanismo de gobierno en contra de otras cosas, como una representación de los jefes de las empresas, pero eso no es lo que en esencia es la ANDI. No, la ANDI cuando me dicen defínala, yo digo, la ANDI es el sitio donde los empresarios de Colombia se sientan a trabajar los temas en los cuales tienen intereses comunes. Y normalmente los temas en los cuales hay intereses comunes son temas que tienen que ver mucho con política pública, por ejemplo, como temas de digitalización o temas ambientales o temas de regulación o temas laborales o temas tributarios. En fin, es donde se sientan a trabajar los temas comunes. Y cada vez más esos temas comunes tienen que ver con construir un mejor país. Al final todos, yo creo que no hay nadie en Colombia que no se imagine una Colombia mejor y todo el mundo quisiera tener una Colombia mejor y cada uno hace pues lo que puede hacer y yo estoy convencido que uniendo digamos más empresas, más voluntades, más intereses, uno puede tener un resultado mucho más veloz. Tú hablas con todos los empresarios grandes de este país, con todos. Con muchos, sí. ¿El sentimiento es positivo, negativo o neutral? Hoy en día la gente ha estado, la verdad es que hemos tenido unos años complejos desde la pandemia. Realmente la pandemia fue muy dura para toda la humanidad, pero para el mundo empresarial fue muy dura. Muchas de las organizaciones tuvieron que repensarse, algunas desaparecieron, algunas además cambiaron toda su forma, digamos, de trabajar, para bien en algunos casos, para mal en otros, porque hubo compañías que desaparecieron. Entonces lo que yo te diría que es que esta década ha sido una década como llena de preocupaciones, una tras otra, ¿no? Arrancamos con eso, luego tuvimos el año 2021, donde hubo todo ese paro nacional que fue tan duro de 40 y tantos días. Que vino previo a los paros que hubo en Chile y que fue toda una ola de desorden público que parecía una tendencia en América Latina, sí. Hasta que de repente encerrados todos. Sí, Chile fue primero, ¿no? Porque sí. Chile fue el año 2019. Sí. Nosotros fuimos año 2021. Colombia en el 2019 había tenido el paro estudiantil en noviembre, ¿recuerdan? Y luego, sí, luego se presenta el de Colombia. Hubo cosas en Perú también grandes, hubo cosas en Ecuador. Es cierto. Y era un poquito como esa sensación de insatisfacción que además yo entiendo perfectamente. A mí que efectivamente las sociedades se quejen me parece bien, que las sociedades reclamen me parece mejor. Pero lo que es realmente el sumum del éxito es que las sociedades, con base en las quejas y los reclamos, produzcan soluciones. Y yo creo que ese es como el reto, digamos, que tenemos pues las generaciones nuestras que estamos en este momento frente al país. Y es curioso porque los problemas de América Latina son bien distintos a los problemas que uno percibe de Estados Unidos, de Europa, de África, de Asia. Sí, sí, nosotros sí. Somos una región muy única. Somos una región que tiene muy poco, prácticamente nulo conflicto entre países. Nunca hemos estado en una guerra, no nunca, pero desde la Segunda Guerra Mundial que no nos agarramos a bala. O sea, Argentina intenta hacer una cosa con las islas, pero de resto es una región muy pacífica, pero también es una región con una desigualdad muy salvaje y con unos problemas fundamentales que son distintos a los problemas del resto del mundo, pero nosotros recibimos la cultura del resto del mundo. ¿Cuáles son nuestros problemas? Mira que estás tocando uno de mis temas más interesantes, o los que más me tocan, o a los cuales soy más sensible. De hecho, saqué un libro el año pasado, que me acompañó Planeta en su publicación, que se llama El continente de los países resignados. Huh. Que básicamente habla de nuestra región, de nuestro continente, como un continente en el cual tenemos una gran cantidad de pendientes, muchos pendientes, pero pendientes grandes. Los mencionaste algunos, el de la equidad, el de la superación de la pobreza. Hay uno muy fuerte alrededor de la democracia. Hay otro muy fuerte también alrededor de la libertad. Nosotros no hemos conocido verdaderamente la libertad plena, no libertinaje, ni ser libertario, no, la libertad de caminar por la calle, la libertad de poder hablar, la libertad de expresarse, la libertad de crecer jugando. Esas libertades no las hemos tenido y tenemos por lo menos esos cuatro pendientes. Y yo te diría que si yo le pregunto a cualquiera, te lo preguntaría a ti. ¿Tú cuándo me dirías, Freddy, te pregunto, que Colombia va a ser un país desarrollado? ¿Dentro de 10 años? ¿Dentro de 20 años? ¿Dentro de 30 años? Dame un número de años en tu visión, en tu perspectiva. 15 años. ¿En 15 años Colombia va a ser un país desarrollado? ¿Crees tú? ¿Sí? Para los estándares de país desarrollado que nosotros tenemos el día de hoy. ¿Tú de verdad crees eso? O sea, 4, 8, 12, 16, 16 años. Bueno, vete un poco más atrás y piensa en los últimos 15 años. ¿Eso era cuando? ¿El año 2010? Es una gran idea, es una gran pregunta. Me encanta esto. Sí, hace el 2016 y el 2008. Exactamente. 24, bueno, 16 sí. Y 2008. Sí. Estamos hablando del 2008. ¿Tú crees que desde el 2008 hasta acá hubiéramos podido construir las cosas que nos hubieran conducido a ser un país desarrollado? Pues estamos en guerra, ¿no? Y dejamos de estar en guerra. Por lo menos en cierto modo. Exactamente. Y fíjate tú, cuando la otra pregunta, la siguiente, y es la de... Pero es verdad, el resto de América Latina no lo logró. Quizás Chile se acercó. Claro, y Chile se acercó y luego echó para atrás un poco, pero la verdad es que sí avanzó muchísimo. Mucho. Pero avanzó muchísimo. Y en esta, por ejemplo, de las libertades avanzó mucho. Y hay versiones de Brasil que son de primer mundo. Son versiones. Exactamente. Hay versiones de Colombia que son de primer mundo. Pero la gente me pregunta y me dice, pero defíneme desarrollado. Y entonces yo te diría, un país desarrollado es, por ejemplo, Dinamarca. No te estoy hablando. Que es diferente a Cundinamarca. Que un poquito. Finlandia, Suecia, Noruega, Holanda, digamos, esos son países de... Los países del norte que chupan frío. Exactamente, que no obligatoriamente son los más ricos del mundo, tampoco son los más grandes, tampoco son los más poderosos, pero sí son los más desarrollados. Bueno, si uno quisiera tener un modelo, primero, Y eso me permite ir a la siguiente pregunta. Luego, ¿creemos que tenemos un modelo de país desarrollado en la mente, que alguien lo tiene, que estamos siguiendo una receta, que tenemos una estrategia, que nosotros tenemos, estamos construyendo los instrumentos para desarrollarlo? Mi respuesta es que no, yo no sé tú qué opinas. ¿Sabes qué opino yo? Es que entra en conflicto directo con las otras dos cosas que tú mencionas. Porque típicamente en América Latina, cuando las personas piensan en desarrollar sus países, piensan en tener un dictador que los guíe para allá, y siempre citan el mismo ejemplo que a mí me saca la piedra cuando la citan, que es Singapur. Singapur. Claro, y da piedra, porque la gente no entiende el sacrificio de Singapur y lo particular que es, y que es una islita. Entonces sí, Bogotá se puede hacer primer mundo mañana. Medellín se puede hacer primer mundo, pero ese no es el punto. Ese no es. Entonces, y la democracia y la libertad es un punto muy importante. Claro, por eso te puse los cuatro temas al mismo tiempo. Claro. Porque muchas veces cuando yo conversaba este tema con mis colegas economistas, me decían, sí, el ejemplo es en Singapur, pero en Singapur no hay democracia. Y digo, no, es que si algo sí tenemos nosotros arraigado, es que nosotros sí creemos que la democracia es una condición sine qua non. Es decir, tiene que haber democracia. Aquí esto no se lo podemos entregar a nadie para que sea un autócrata y el autócrata defina todo lo que hay que hacer. Latinoamérica históricamente supera a sus dictadores. Claro, y lo peor de la historia es que cuando hemos tenido dictadores, lo único que han hecho es jalar para abajo a los países. Nicaragua, hundido. Venezuela, no se diga. Cuba, bastante mal. Sí. Y entonces los ejemplos que hemos tenido son ejemplos muy malos. O Argentina en su momento, o Chile en su momento. No han sido momentos donde los países han brillado. Entonces los latinoamericanos, yo creo que tenemos una gran convicción alrededor de que lo único posible es la democracia. Sí. Que es un milagro. Que eso es un milagro. El otro gran milagro lo mencionaste tú y lo dijo, entre otras cosas, el canciller Luis Gilberto Murillo en una reunión que estuvimos en Chile la semana pasada, que me gustó mucho como lo dijo. Dijo, Occidente es el hemisferio de la paz. Nosotros en realidad hemos tenido grandes conflictos, ni esperamos tener grandes conflictos entre países, como si pasa en Mediano Oriente, Medio Oriente o inclusive en Europa. Sí. Ahí tenemos lo de Rusia y Ucrania. Bueno. Con eso dicho, lo que sí no tenemos es un modelo de desarrollo. O sea, una visión. Sí, una identificación de aquí quisiéramos estar, a esto quisiéramos llegar, ¿cierto? Sí. Y luego no tenemos tampoco la estrategia para llegar allá. No hay nadie pensando verdaderamente en eso. Entonces, por eso yo digo, dadas todas esas realidades, en realidad lo que hicimos fue resignarnos. Estamos resignados, entonces nosotros ya decimos... No vamos a ser un país de rico, no vamos a ser un país muy demócrata, no vamos a tener grandes libertades. Sobre democracia voy a decir una cosa ahorita, porque nosotros sí tenemos una democracia electoral en el sentido de que elegimos, pero la democracia es muchísimas otras cosas. La democracia es el respeto de la gente, el respeto de la Constitución, no estar discutiendo todos los días si hay o no hay independencia de poderes. Todos los días hay una discusión alrededor de la independencia de poderes en Colombia, o de si nos cobran o no nos cobran, eventualmente en el Congreso nos cobran por pasar o no las leyes. Eso es una distorsión muy fuerte de la democracia. Bueno, entonces, con eso dicho, yo digo, estamos resignados. Y la gran invitación mía es... superemos la resignación y empecemos a soñar, porque es que no existe un solo país del planeta que se haya desarrollado y no haya tenido grandes sueños. No existe un solo país del planeta que se haya desarrollado y no haya sido una decisión de verdad de la sociedad. Son decisiones explícitas. Es verdad. Con grandes esfuerzos, cierto, pero también con programas de largo plazo, incluyendo el ejemplo de China. Que uno de China también le puede hacer una crítica grande a su democracia, pero evidentemente desde el punto de vista económico... ¿Cuál democracia en China? Claro, ellos tienen la del partido y ellos asumen que eso es democracia. Ah, pero, sí, tienen un sistema interno del Partido Comunista, sí, claro. La del partido y punto, que además se llama Partido Comunista, claro, sí, sí. Pero en cambio tiene un modelo económico. Y pues que Xi apagó por completo, es Xi o nada. Punto, además se convirtió en el más poderoso de la historia, incluido sí. Por encima de Mao, ¿no? Sí. Bueno, entonces con eso dicho, lo que yo te diría es, tomemos la decisión. Quizá América Latina puede crear un modelo único, que es el modelo de soñemos con dar un salto rápido, veloz, en términos de desarrollo económico, pero hagámoslo en el marco de democracia, para que no se te vuele la piedra cuando te hablan de Singapur. Porque es que, claro, a mí me pasa exactamente lo mismo. Entonces te hablan de Malasia o te hablan de los primeros años de Corea del Sur, que fueron años muy duros, muy poco democráticos también en su momento. Bueno, Japón, es decir, ¿dónde? Igual esto es una historia, ¿no? Francia, pues Francia tiene la identidad francesa y la República Francesa, pero los años posteriores a la Revolución Francesa fueron los horrores. y Estados Unidos tiene destino manifiesto. Así pero es. Lo que pasó después fue la guerra civil. Así es. Entonces, hay momentos. Y nosotros ya pasamos por una guerra muy salvaje. E igual uno compara Colombia y Perú no tiene institucionalidad. ¿Y es cuánto tiempo llevan sin gobierno? Y con una economía relativamente estable. Quien sea que maneje el Banco Central de Perú está haciendo una cosa loca. Exactamente. O México, que acaba de degradar la calidad de uno de los tres poderes. De la justicia. Sí, de la justicia. Exactamente, que eso le va a costar mucho a México. Sí, sobre todo en esta época de decoupling, a medida que Estados Unidos está tomando la decisión de desconectarse de China y China está tomando la decisión de comprar México. Y bueno, yo no sé si todo el mundo sabe lo que pasó, pero lo que pasó es que al final hubo una gran reforma en México en donde se decidió que los jueces iban a ser elegidos como se eligen los concejales o los diputados a la asamblea, por votos. Eso significa que los jueces van a ser políticos. Sí. Entonces, cuando uno le pregunta a alguien si está tranquilo con que la justicia sea proferida por un político, o que si tú y yo tenemos una disputa grande y queremos ir a la justicia, estamos tranquilos de que el señor político que se sentó ahí es un señor que va a intermediar y va a producir una decisión justa, pues probablemente no. Y eso va a tener un costo inmenso en algo en lo cual México venía muy, muy bien, porque México venía creciendo a tasas impresionantes. La gente no tiene presente el tamaño de la economía mexicana en muchos sentidos. México es al mismo tiempo un milagro y una tragedia. Son las dos cosas. A mí me tocó ahorita, y esto pues por azar de la vida, asumir la semana pasada la presidencia del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico. ¡Oh! ¿Sí? Es decir, desde México hasta Chile. Sí. México, acá acabamos de aceptar a Costa Rica, Colombia, Perú y Chile. Y hablando con nuestros amigos mexicanos, me contaban, por ejemplo, datos como que las exportaciones de México este año van a terminar en más de 650 mil millones de dólares, mientras las de Colombia son 50 mil, ¿no? Es una locura. O sea, son verdaderamente pero 12 veces más grandes que nosotros. Claro, ellos tienen la empresa de manufactura de partes de carros más grande del mundo, las empresas de metales más grandes del mundo, tienen una de las industrias de fabricación que está compitiendo directamente contra China, pegados con la frontera con el mercado más grande del planeta Tierra. Así es. Solo el 5% habla inglés. Entonces no le pueden sacar provecho a una de las ventajas competitivas más importantes de la historia. Así es. Y decayó la seguridad física del país, y sin seguridad física no se puede mover nada. Pero ahora además la seguridad jurídica. Sí. Y esa seguridad jurídica sí va a ponernos en problemas, porque si alguien es Tesla, por ejemplo, como la famosa planta de Nuevo León, sí. Si alguien es Tesla, se va a preguntar el día que yo tenga una disputa, por ejemplo, con el Estado mexicano, ¿quién me la va a dirimir? ¿Me la va a dirimir un político? Eso no me gusta. Y ojalá Colombia nunca piense en ese tipo de cosas, porque es uno de los peores errores que uno puede cometer. Es impresionante. Y estamos a punto de entrar. Hoy, esta mañana estaba leyendo que existe una charla dentro del gobierno gringo de una potencial constituyente. En este momento. Estamos en un momento donde va a cambiar la estructura de poder del mundo. Pero yo estoy de acuerdo en que América Latina tiene la opción de dar un salto. De hecho, ese es mi sueño fundamental. América Latina es capaz de dar un salto. Porque nosotros, de aquí a que construyamos las autopistas, los trenes, los aeropuertos, los puertos, toca hacerlo. Pero también estamos viviendo un momento donde nada es más importante que la mente y el talento. Y mientras todo el resto del planeta, en particular el primer mundo, no está teniendo hijos, nosotros tampoco, pero somos más jóvenes. Así es. Hay una oportunidad inmensa. ¿Cuál sería tu prioridad para Latinoamérica en cuanto a la lista de cosas? Si dejáramos de estar resignados y tomáramos la decisión de crecer, ¿qué hay que hacer? No, bueno, esa pregunta, digamos, no es tan simple en el sentido que uno puede hacer y debe hacer solamente una cosa. Pero evidentemente que uno sí pudiera hacer cinco cosas. Estoy de acuerdo. La humanidad es una mentira cuando uno piensa que la humanidad hace una cosa al tiempo. Por eso yo siempre odio, ay, ¿por qué van al espacio cuando todavía hay gente acá en la calle? Parce, porque hay que hacer todo. Hay que ir a Marte y hay que mejorar la calidad de la salud. Exactamente. Y se puede hacer todo. Exactamente. Y el mundo es multidimensional. Absolutamente. Y los problemas son multidimensionales y los retos son multidimensionales. Entonces hay que hacer muchas cosas. Hay que hacer cosas en educación, muchísimas. La gran diferencia verdaderamente en este momento es la educación. O sea, tenemos el talento, tenemos la gente, tenemos la juventud, tenemos los recursos humanos, tenemos una gran cantidad de cosas. Necesitamos que nuestra gente sepa más cosas. Estoy trabajando en ello, te lo prometo. Lo sé. Que es tu reto. Pero necesitamos que sepa más cosas, que sean cosas útiles y que sean cosas valiosas. Son las dos cosas que nosotros necesitamos, y que sean valiosas para el mundo. Ah, o sea, que el mundo nos pague por ello, que el mundo además le dé ingresos al país, pero le dé ingresos a la familia, le dé oportunidades a los jóvenes, también a los mayores que quieren aprender. Esas oportunidades todas están ahí. Hay un tema muy fuerte, digamos, de fortalecer los estados en términos, no de que el estado crezca mucho, no, sino de que el estado sea, por ejemplo, la autoridad de seguridad. que el Estado dé una buena justicia y que el Estado sea capaz de verdaderamente de respetar las normas y generar unas reglas de juego que sean reglas de juego claras. Entonces, educación, un Estado que sea fuerte en estas tres cosas. ¿Qué es en resumen lo que la gente quiere decir cuando dicen que hay que reducir la corrupción? Que, entre otros, la corrupción se debe a esto que estamos diciendo. Claro, pero no es tan simple. Eso es, la corrupción es un lagging indicator, no un leading indicator. Tienen que pasar cosas antes. Exactamente, exactamente. Que además pasa esto obligatoriamente por una ciudadanía también más empoderada, más seria, más fuerte, en muchas cosas. Hay un tema que yo creo que tenemos que trabajar cada día más, y es la gran oportunidad que tiene América Latina en términos de sostenibilidad. Y eso hay que trabajarlo bien. Y hay que hacerlo y hay que hacer bien las cosas. ¿Y a qué me refiero? Me refiero, yo no tengo la menor duda de que el mundo que tiene problemas, digamos, en este momento de calentamiento, que tiene problemas en este momento de climatológicos, una muy buena parte de la solución se va a producir en América Latina. Bueno, para eso tenemos que tener un modelo correcto. Y el modelo no es no hacer nada más. El modelo no es dejar de hacer cosas. El modelo no es impedir que haya desarrollo. El modelo no. El modelo es tomemos las decisiones inteligentes correctas en cada momento y busquemos que efectivamente podamos sacar adelante todo ese potencial que tenemos, que es muchísimo. Pero además, inclusive, negociémoslo bien con el resto del planeta. O sea, yo soy de los que cree que América Latina deberían sentarse a negociar con el mundo y decirle, ¿ustedes quieren que nosotros salvemos el Amazonas? Lo vamos a hacer. Estamos convencidos de que hay que hacerlo. Pero salvar el Amazonas es salvar el mundo. De manera que ¿quién debe pagar por ello? Yo digo, lo debemos pagar todos los seres humanos. Ya es verdad que Europa deforestó todo lo que tenía que deforestar y la bella, por ejemplo, campiña francesa o la Toscana, que es tan linda, en realidad eran unos bosques que sí. Estuvieron tumbando hace 200, 300 años. Sí, totalmente. Bueno, listo, cometieron ese error. Bueno, y ya no hay nada que hacer. Listo, vamos a salvar el planeta desde la Amazonia, por ejemplo. Hagámoslo, pero hagámoslo entre todos. Y no como lo quiere hacer Europa, que es castigando a quien deforeste. No. Europa debería estar invirtiendo dinero duro en eso y también debería estar bajando emisiones, y China debería estar bajando emisiones, y la India debería estar bajando emisiones, y Estados Unidos y Australia. Y yo no esperaría que eso fuera una cosa clara y una decisión importante. Entonces yo creo que hay que hacer una decisión latinoamericana, que tampoco la veo, porque nuestros líderes son todos como que se miran solo al ombligo y no son capaces de producir decisiones que sean decisiones conjuntas, y se la pasan peleando los unos con los otros. Y al presidente de Colombia le cae gordo el de Argentina, y a Argentina le cae gordo el de Colombia. Entonces ya por eso tenemos un inmenso problema. Yo he estado en las cumbres de la OEA, en la Alianza del Pacífico. Yo he visto muchas de estas cosas y una especie de sueño típico latinoamericano es cuándo puede ocurrir lo que ocurrió en Europa, que es la Unión Europea como una Unión Latinoamericana. Pero luego Platzi tiene 5 millones de estudiantes. Nosotros operamos en todo el planeta. Nuestros clientes corporativos más grandes están en Chile, Colombia, México y Estados Unidos. Y la única forma en la que encontramos de hacerlo es teniendo una empresa en Estados Unidos y una empresa en cada país, porque no estamos conectados para nada, pero para nada. Para mí, mandar plata de la empresa mexicana a la empresa colombiana es imposible. Yo lo único que puedo hacer es mandar plata a la empresa gringa y a partir de ahí triangularla, que es lo que hacemos todos. Es una pinche locura. Esto es posible en algún futuro. Ahí sí le resto mis 16 años y le agregó, no sé, 8 más. Ya va por 32, ¿no? 24. Bueno, 24. No, pero es que yo, de verdad que tú eres muy optimista. Y me gusta. Yo soy muy optimista y estoy orgulloso de ser muy optimista. No, pero es que uno no puede ser optimista sin ver los cambios fundamentales, Freddy. Yo te voy a decir, yo creo, si tú me preguntaras a mí, que no me hiciste la pregunta. Por favor. Yo creo que uno en 16 años puede producir ese cambio. Pero tienen que darse muchas cosas muy distintas. ¿Cuándo crees tú? Yo creo que si seguimos... ¿Con tu realismo de la realidad actual? Sí, yo creo que es que con la realidad actual. Y si seguimos con el tipo de actitudes que tenemos hoy en día, la respuesta es nunca. Y la respuesta es nunca, porque mientras nosotros hacemos esto, Noruega va a seguir evolucionando. Y Dinamarca va a seguir evolucionando. Pero también se van a quedar sin gente. Sí, pero van a producir democracia. Todo eso lo van a tener. Y si se quedan sin gente, van a traer gente, y ellos invitan gente, y ellos tienen políticas además donde financian, subsidian, traen estudiantes, traen a los más brillantes, por cierto, se los llevan. Entonces, si seguimos así, la respuesta es nunca. Y yo creo que no nos podemos resignar a que la respuesta sea nunca. Nosotros tenemos que ponerle un plazo a esto. China se lo puso en los años 90 y dijo, no, esto lo vamos a hacer de entre 20 y 25 años. El plan de Deng Xiaoping. Exactamente. Y ese buen plan. Y lo cumplieron perfecto. ¿Y Corea? Lo mismo. Sí. ¿Sí? ¿E Israel? Lo mismo. Sí. Y hay varios ejemplos. Inclusive, yo le pongo, yo, hay un ejemplo que yo pongo, que es un poco doloroso, que es el ejemplo de Emiratos Árabes. ¿Por qué es doloroso? Porque les estaba pensando en Ucrania, que es doloroso también. Claro, también es doloroso. Pero el Emirato es doloroso no porque ellos sean un mal ejemplo, sino porque ellos son lo que Venezuela hubiera podido ser. Uy, sí, totalmente. ¿Sí es? Entonces, sí. La gente dice, ¿qué hubiera podido pasar con el petróleo de Venezuela? Digo, Venezuela pudiera ser los Emiratos Árabes en el sentido pues, económico y desarrollo de la palabra. Y si uno ha tenido la oportunidad de ir, que tú has ido y yo he tenido la oportunidad de estar, uno verdaderamente queda descrestado con lo que ellos han logrado. ¿En dónde? En el desierto. Que esta gente cambió petróleo por desarrollo económico y con sus vainas, ¿no? Siguen siendo un país musulmán, pero... Uf, tienen muchísimos problemas, pero además decidieron que iban a salir de allá y que no iban a depender solo del desierto. Y del petróleo. Y que iban a tener que estar listos para cuando el petróleo fuera absolutamente prohibido en el mundo. Y entonces hoy en día están metidos en ciencia, están metidos en tecnología, están invertidos en Colombia. Tienen una industria gigante de alimentos en Colombia. Es decir, entonces digo que es doloroso porque es que ellos son lo que Venezuela hubiera podido ser. Sí. ¿Sí? Entonces... Y yo siempre tenía esta tesis. Una Venezuela libre y democrática haría una Colombia mejor. Sin duda, de eso no hay duda. Yo no, los vasos comunicantes nuestros son demasiado potentes. Demasiado. Demasiado potentes, lo han sido siempre. Además, hemos traído 6 millones de colombianos para allá, 6 millones de venezolanos que han pasado por acá. Se han quedado 3 solamente, pero los otros 3 pasaron por Colombia. Y que creo que la historia va a determinar que fue un positivo para la economía del país y sí, para el país en general. Sí, sí, probablemente sí. Sí, sin duda sí. Pero es jodido. Nosotros trabajamos mucho en la educación. Platzi es una escuela de educación y nos encargamos. Y tenemos grandes clientes. Creo que la mayoría de empresas de la Andy son clientes nuestros. Sí. Muchas de las empresas más grandes de México son clientes nuestros. Y nosotros vemos un factor muy interesante que tú mencionabas hace un minuto. Y es el punto en el que los adultos, los mayores de 35 en particular, empiezan a aceptar que tienen que aprender. Y ahora estamos viviendo un momento de disrupción tecnológica histórico. ¿Cómo Latinoamérica ha percibido estar la tecnología? No, en eso tenemos, yo creo que hay que hacer mucho, hay que hacer muchísimo, muchísimo. Entre otras porque a la velocidad que cambia la tecnología hoy en día, todos los seres humanos vamos a tener que aprender y reaprender cada 10 años, al menos, de pronto cada 5. Yo creo que es un tema como el ir al gimnasio. Exactamente. Es constante. Y de a poquito. Y si no aprendes, te quedas. Sí. Y si no aprendes, te quedas. Y te voy a decir, a mí me tocó vivir una etapa muy interesante porque yo comencé estudiando ingeniería de sistema. ¿En serio? Claro, y terminé mi opción en sistemas en la Universidad de Los Andes, mi minor en sistemas. ¿En qué año? En el año 88. ¡Wow! Sí, o sea, sí, este sí. Es DOS y Unix previo a Windows. Todo. Y Lisp y COBOL y ALGOL y todas esas cosas que había en ese momento. Entonces yo arranqué con eso. Luego decidí que iba a estudiar economía y me pasé a economía. ¿Porque quería salvar el mundo? Porque, no, mi versión propia es interesante, creo yo, porque yo decía, me gustan mucho los sistemas, pero son una herramienta que tiene que tener, ojalá, una carreta sobre la cual trabajar. Entonces yo decía, quiero trabajar sobre economía y quiero mantener la herramienta a mi disposición. Esa fue como la lógica, digamos, que imperó mi decisión propia. De manera que cuando me paso a economía, luego... pues sigo trabajando en sistema. De hecho, por eso he cogido 2 o 3 cursos de los tuyos. Muchísimas gracias. Es maravilla. Sí, sí, sí. Y entonces, porque me gustan los lenguajes, porque me gusta Python y porque me gusta... Es decir, porque eso es parte de mi... Porque vi compiladores, porque vi... Mi tesis y lo que nosotros hemos visto, y hoy en día educamos a muchas grandes empresas. Uh-huh. Hay una gran empresa colombiana de industria de alimentos que educó a toda su fuerza laboral con nosotros en inteligencia artificial y se ganaron un premio a la mejor empresa de ingeniería química del mundo este año, gracias a eso. La tesis que yo he encontrado es que cuando uno aprende a programar, no importa la edad, uno se vuelve más inteligente porque obtiene pensamiento lógico. Sí, yo creo que le ordena la vida a uno en muchos sentidos. Uno sabe que cualquier problema tiene un orden para solucionarse, sí. Y que hay órdenes más rápidos que otros y que hay órdenes más infalibles que otros y uno puede minimizar errores y puede bajar los riesgos. No, clarísimo. Uno tiene que uno debería saber siempre programar, claro. Entonces, ¿cómo están las empresas de Colombia con respecto a la tecnología? Entonces lo que te decía era que y Latinoamérica ha habido un cambio muy grande durante los últimos 3 años. Yo diría que después de la pandemia también, donde ha habido una concientización muy grande. Y yo creo que toda esta ola, digamos, de preocupación, pero también de obnubilación alrededor, por ejemplo, de la inteligencia artificial ha generado, digamos, como una nueva curiosidad y una nueva necesidad, digamos, de tener que salir adelante. Pero lo que quería decir es que mi gran ilusión es que así como nosotros nos quedamos de la primera, de la segunda y de la tercera revolución industrial, de esta no nos quedemos. digo, de la digital, en el sentido de que la revolución digital está mucho más al alcance para nosotros que lo que estuvo en su momento, por ejemplo, la máquina de vapor que estaban utilizando en el siglo XIX en Inglaterra, o cuando hubo todo el fordismo, todo lo que hubo alrededor de la producción de automóviles en los Estados Unidos. Para Colombia era muy difícil traer esto. Bueno, lo digital sí lo podemos traer, porque es muy transportable, porque es asequible, porque hay gente, tenemos mucha gente con capacidades para hacerlo. Y tenemos empresas que son, en la práctica, empresas de software. Exactamente. Bancolombia de Vivienda son, en la práctica, empresas de software. Claro. Rappi es una empresa de software. Platzi es una empresa de software. Y desarrolladores grandes también, y compañías que prestan los servicios. Entonces, mi esperanza sí es que nosotros, pues, pedaleemos lo suficiente y que podamos eventualmente no quedarnos de esto, y por el contrario, tomar un liderazgo importante. Y hay algunos ejemplos interesantes. Para ti, ¿cuál es el mejor escenario para América Latina? ¿Qué es lo mejor que puede pasar a futuro? Yo creo que si América Latina logra hacer dos o tres cosas, América Latina logra hacer esto que te mencionaba alrededor de la integración, si logramos generar verdaderamente una voluntad de integración, y quizá de pronto no, a veces yo digo, nosotros como que ponemos demasiados huevos en la canasta de los presidentes y de los gobiernos, y de repente lo que tenemos es que integrar las sociedades, de pronto lo que tenemos es que integrar el mundo empresarial, lo que tenemos es que integrar el mundo académico, y de pronto lo que tenemos que hacer es tener unas sociedades que se van integrando. No importa quién esté al frente de los gobiernos, ahí hay una oportunidad. Luego está el de que nosotros verdaderamente aprovechemos la importancia que tiene en el actual planeta Tierra, la sostenibilidad, y lo que nosotros podemos hacer en nuestros mares, en nuestras selvas, con nuestros páramos. Ahí hay una oportunidad increíble. Luego tenemos una oportunidad también de ser eso, el continente de la paz, en donde la gente, porque es que es verdad que mucha gente hizo mucho dinero en Ucrania, y vayan a ver dónde están las inversiones que hicieron en Ucrania o las inversiones que hicieron en Rusia, un país que hoy en día está completamente prohibido para los negocios, no hay intercambio monetario, no hay intercambio digital, hay una cosa muy compleja. Entonces ahí tenemos una oportunidad grande también. Luego yo digo, también somos el ejemplo de la democracia. Aquí podemos producir, porque somos ciudades, porque somos sociedades relativamente jóvenes, porque aquí no hay monarquías, porque aquí no hay familias que han dominado durante 1000 o 2000 años el territorio. Eso hace que nosotros tengamos la posibilidad de ser muy, muy democráticos. Nosotros somos como un experimento, creo. Nosotros podemos ser un experimento como de ese nuevo mundo, de ese nuevo mundo joven, de ese nuevo mundo dinámico, de ese nuevo mundo que se permite cosas nuevas, que además se transforma. Yo creo que hay una oportunidad grande, y eso lo digo también en el libro. ¿Cómo se llama el libro? Se llama El continente de los países resignados. El continente de los países resignados es un gran título. Es un título bueno. Ahora voy a estar en el Hey, justamente. Ahí tú lo presenté en la Feria del Libro con Oppenheimer, que me lo... ¿Con Andrés Oppenheimer? Con Andrés, sí. Sí, el famoso de Sálvese Quien Pueda. Exactamente. ¿Es el único libro que has escrito o no? He sacado como tres. Hay uno de la nueva industrialización para Colombia, que tiene dos volúmenes, que son dos libros relativamente grandes. Pero este, digamos que de alguna forma es un poquito más de política pública y de sociedad. Y de pensémonos y reflexionemos. ¿Y cómo podemos arruinar este momento? ¿Qué es lo que los empresarios y los profesionales y el talento de América Latina pueden hacer para no aprovechar este momento y arruinarlo? Bueno, a mí me preocupa en este momento, digamos, el mundo extrapolitizado. Sí, ¿cierto? Sí, a mí me parece que, yo digo, la política no es tan importante, ni los políticos son tan importantes tampoco. A mí, por ejemplo, me llama mucho la atención todo el gran escándalo y cuánto tiempo le gastamos nosotros a hablar de la familia del presidente actual en Colombia. Y a nosotros, ¿por qué nos importa tanto eso? O sea, es casi que es de su vida privada, de su vida personal, y hay como una cosa... Pues ese es un bug de la democracia, ¿no? La democracia al final del día es un mecanismo a través del cual uno consigue votos. Una de las cosas que a mí más me rompió la cabeza cuando empecé a interactuar con mecanismos de gobierno es que a las empresas les importa la productividad porque necesitan hacer dinero, y hacer dinero no es un mecanismo a través del cual la gente es maligna y tiene un brandy por allá enfrente de una fogata en un club, sino es un mecanismo para dar empleo. Entre más plata uno hace, más empleos puede generar, más prosperidad se construye. Y pues sí, alguien se compra una casa y un caballo, pero en general es más empleo. La verdad es que la cantidad de plata no es tanta. Lo interesante es construir, crear cosas. Y los empresarios tienen una adicción por construir, por crear cosas. La política tiene una adicción por tener votos. Entonces es un mecanismo de votos, y eso me rompe la cabeza. Eso es un bug de la democracia. Claro, y es un mecanismo que al jugársela tanto por los votos, yo creo que pierde la oportunidad de concentrarse en lo importante, ¿sí ves? Sí. Y muchas veces, digamos, produce inclusive herramientas que son herramientas muy poco productivas y que además le hacen a la gente pensar en mucho. Te voy a poner un ejemplo. Yo el otro día, un día en un auditorio muy grande, como 4,000 personas, estaba dando una conferencia y le dije, dígame, levanten la mano las personas que no han hablado durante estos últimos 2 días del presidente actual en Colombia. 4,000 personas, ¿ah? 4 personas levantaron la mano. Que no habían hablado del presidente. 4 personas no habían hablado del presidente Petro. Claro, porque es el mejor reality show del mundo. Claro, exactamente, súper arriba. Y entonces les decía yo, ¿y ustedes se dan cuenta cómo hemos perdido el tiempo? O sea, si son 4,000 personas, 3,996 personas se han dedicado a hablar de que, les voy a preguntar, ¿están hablando de cosas importantísimas, de cosas productivas, de cosas que van, iban a hacer desarrollar a Colombia? ¿O estaban hablando de cosas que al final son curiosas, interesantes? Claro. O están, entonces, la gente, todo el mundo, es que perdemos tiempo en eso. Entonces, ese mundo extrapolitizado del cual estoy hablando pasa por ahí, pasa entre otras cosas por eso. Y de hecho, a veces uno termina, pues, queriendo más a un líder que al otro, pero hasta el punto de que termino peleando contigo porque me parece que tú estás representando al líder que mi líder odia o al revés. Y las familias se rompen y los amigos se pelean y los chats se terminan desbaratando. A mí esto me pasó en este ciclo electoral de Estados Unidos con mis amigos de Estados Unidos. Pues ahora Estados Unidos es un país latinoamericano y tiene un presidente latinoamericano. Exactamente. Y por lo mismo, ver esto de la forma en la que se quiebran las familias, como que Obama contra, ¿cómo se llama este man? John McCain no rompió familias. No. O Kerry contra Bush no rompió familias. Exacto. Pero el presidente latinoamericano gringo sí roto muchas familias. Claro, exactamente. Y creo que es por esta extrapolitación. Tienes toda la razón. Puede que suene obvio, pero yo creo que no es obvio. ¿Qué es lo que sí hay que hacer con ese tiempo? No, lo que hay que hacer es pensar, piensa en tu familia, piensa en tus amigos, piensa en cómo desarrollarte, piensa en las ideas que tienes y cómo las materializas. Las ideas todas requieren una gran cantidad de trabajo. Yo creo que ahí estamos midiendo una, por ejemplo, alrededor de la discusión con Maduro, digamos, teniendo yo, como tengo, digamos, la convicción, digamos, muy profunda de que Maduro es un antidemócrata, que se tiene que ir. Absolutamente, que es un dictador. Que es un dictador, que el 10 de enero debería estar fuera, si no debería haber estado fuera antes, porque también las elecciones anteriores no es que fueran muy, muy democráticas, que digamos. Más allá de eso, pues también los venezolanos, pues son, como tú dijiste hace un rato, los venezolanos son nuestra economía complementaria, nuestra sociedad complementaria, nuestros hermanos, nuestros primos. Estar allá nuestros hermanos. Exactamente. Entonces, a mí me parece que podemos dilapidar esa oportunidad, digamos, si nosotros no nos concentramos en las cosas que son importantes. La conversación es un momento que si deberíamos o no deberíamos ser amigos de México, dado que allá estaba Andrés Manuel López Obrador, o que ahora está Claudia Sheinbaum, o Chile, o Lula. Esos son, en realidad ellos son accidentes de la historia. Nosotros somos pueblos, somos sociedades, somos comunidades. Y yo creo que tenemos que tener ese espíritu de comunidad. Yo creo que tenemos que construirlo. Yo le digo eso a cuando hablo de los presidentes, yo digo, ojalá nuestros presidentes entiendan que cuando los eligen presidentes, no los están diciendo usted de aquí en adelante es un emperador que puede hacer lo que le dé la gana. No, señor, no. Eso no fue lo que le dijimos. Lo que le dijimos a un presidente es, usted tiene ahora la responsabilidad de liderar esta comunidad. Durante 4 años, le tocó liderar. ¿Usted quería? Sí, pues se lanzó. Lidera esta comunidad. Y liderar la comunidad significa, por ejemplo, no alimentarnos para que nos odiemos los unos a los otros. Significa ser objetivo, significa ser neutral, significa tomar las mejores decisiones para todos. Y yo creo que ahí tenemos una oportunidad muy grande, digamos, si logramos además que esas personas, hombres, mujeres, que toman la decisión de querer ser presidentes o querer ser políticos de cualquier estilo, entienden esa responsabilidad. Hay una responsabilidad grande allí. Tengo 2 últimas preguntas. Esto es fascinante. Gracias por estar acá. Gracias. En serio, gracias. A mí me encanta. El sueño de la razón por la que hiciste esta empresa es porque nosotros creemos que es posible transformar a América Latina en una potencia. Sí. Incluyendo una potencia en tecnología y a través de ello romper el ciclo de pobreza. La gente que nace pobre se muere pobre en nuestra región. Y esto se puede solucionar. Hemos logrado solucionarlo en una dimensión. Hay muchas dimensiones. Mis últimas 2 preguntas tienen que ver con esas 2 dimensiones. ¿Qué industria? Yo sé que ustedes en la Andy son líderes de salvar el mundo, líderes de economía circular, líderes en reciclaje y en cierto modo cuando uno viaja, uno se da cuenta que Latinoamérica es un líder de sostenibilidad. Sí. Que uno ve cómo viven otros países de primer mundo y la forma en la que gastan y desperdician comparado con la conciencia ambiental que tiene América Latina, somos muy buenos. Y en eso Colombia es muy bueno, además dentro de América Latina. De acuerdo. Sí. Es real. Uno debería valorar lo que tiene, pero eso solamente se logra viajando. ¿Qué industrias te causan esperanza para el presente y para el futuro de la región? Bueno, yo siempre he creído que es una cosa también que te va a sonar obvia, pero es evidente que nosotros, el mundo necesita alimentarse. 8,000 millones de personas que somos lo que somos los seres humanos que estamos aquí. De los 8,000 millones de personas hay 3,000 millones que están mal alimentados, están desnutridos por pobreza, por iniquidad, por muchas razones. Pero también tenemos que, supongamos que hubiera el dinero, bueno, tendríamos que haberlos alimentado bien. Entonces nosotros tenemos un ejercicio por hacer en donde nosotros podemos producir muchísimos alimentos, alimentos de los buenos, de los sanos, de los pero así masivamente. Entonces Colombia tiene sin duda una gran oportunidad allí, por un lado. Y a medida que avanza el calentamiento global, van a haber menos oportunidades de comida sana normal. Exactamente. Lo que nos va a hacer aún más valioso. Exactamente. Y nuestras tierras son muy importantes. Yo alguna vez escribí hace 20 o 25 años una columna que salió en la revista Dinero de ese momento que decía el petróleo verde. Entonces me refería básicamente a la capacidad que tiene Colombia de poder producir alimentos. Nuestro lío es la capacidad de mecanización por las montañas. Claro, pero la tecnología... Entonces innovamos nosotros. Claro, exactamente. ¿Es verdad? Hemos innovado de una manera salvaje en banano, en aguacate, en café. Exactamente. Hay un par de países que están empezando a pisarnos los pies. Y para allá iba yo. Y esa nueva versión pasa por la tecnología. Sí. Y pasa por los temas digitales, sí. Y pasa por los temas de poder interconectarnos, y pasa por el tema de manejar bien los mercados, y pasa por el tema de darle información a la gente, y pasa por desintermediar muchas cosas. Eso solo se va a lograr, te iba a decir, no teniendo obligatoriamente muchas hectáreas cultivadas, no es solamente eso, sino haciéndolo bien. Y para eso se requiere innovación en tecnología. Y ahí tenemos un potencial increíble donde nosotros podemos además ser potencia mundial. Innovación y tecnología relacionada con el agro, con el campo, con toda la producción de alimentos. Ahí tenemos. Luego está el tema de, por supuesto, lo que pueden hacer, lo que hacen ustedes y lo que hacen muchas otras organizaciones, digamos, es el de poder darle soluciones nuevas a la gente. Ahí tenemos una oportunidad gigantesca a nivel de América Latina. Y lo hemos hecho. Lo que tú mencionaste ahorita, lo que tú haces en Platzi o lo que ha hecho Rappi, que además son ejemplos continentales hoy en día, son la muestra de que nosotros podemos producir soluciones que son soluciones aceptadas, además, y que tienen relevancia, por así decirlo, en una gran cantidad de sociedades y de economía. Ahí hay una oportunidad gigantesca, sin duda. Es fácil trivializar lo que hace empresas como Rappi, para no hablar de Platzi, porque la gente dice es una app de domicilios. Pero ahí detrás hay sistemas de inteligencia artificial, mecanismos de logística, integración de software y escala de software a un nivel de clase mundial. Sí, lo es. Y eso crea una generación de profesionales que siguen construyendo. Exactamente. Bueno, ¿cuánta gente ha salido de esas dos, de Platzi y de Rappi, para montar a su vez emprendimientos que han sido exitosos luego? Sí. Muchísimos. Un orgullo. Sí, eso es han salido, lo han hecho porque aprendieron cómo emprender, porque aprendieron cómo generar proyectos, cómo armar modelos, cómo armar pilotos. Aprendieron muchas cosas, las aprendieron. Sí. Con ustedes. Y mi última pregunta es esta, que es como muy personal. Yo creo, y probablemente también, que la frase del Wall Street Journal o del Washington Post, una de esas dos, que la democracia se muere en la oscuridad. El periodismo efectivo, el buen periodismo, es fundamental para que la democracia funcione. Y estamos en una de las crisis de credibilidad más grande de los medios. Y tú eres una persona que por su propia cuenta ha hecho una labor de divulgación clave durante décadas. Tú has creado tanto tus propios medios como trabajado en medios de terceros ante la complejidad de decir la verdad y de comunicar con verdad. ¿Qué hacemos? Sí, ese es un objetivo y yo creo que lo deberíamos hacer muchos, digamos. Porque sí, porque el riesgo, uno de los mayores riesgos que tiene la humanidad hoy en día es el riesgo de la manipulación de la información. Y uno, por eso mismo que te mencionaba ahorita, por ejemplo, por la extrapolitización, la información está muy manipulada y mucha gente manipula la información. Entonces, esa idea de que podamos todos expresarnos, de que podamos tratar de contar verdades, que podamos hacer estudios, que podamos sacar cálculos y que los publiquemos y que le lleguen a la gente, que la gente sepa, oiga, esto vale tanto porque se calculó así y así y si me equivoqué a la tercera línea, dígamelo, yo lo corrijo. Esa nueva ciudadanía yo creo que está surgiendo y es y es la que puede contrarrestar, realmente puede generar el antídoto contra la manipulación de la información, que es uno de los grandes riesgos que tenemos hoy día. Entonces, por eso tomamos esa decisión y por eso que yo estoy en las redes, en todas las redes. Y lo hago además con convicción y lo hago en algunos casos con riesgo. A veces me dicen, por ejemplo, en alguna de las redes, me dicen, oiga, pero usted no deja que le dejen comentarios. Yo le digo, bueno, estoy dejando que me dejen comentarios las personas a las cuales yo estoy siguiendo y tal, porque es que también los insultos y las cosas son aburridoras. Entonces lo uno lo pone, lo quita, dependiendo del ánimo que va teniendo en el día. Sí, es un agujero negro de ánimo. Sí, es tremendo. Entonces uno ahí se va moviendo con eso, pero lo cierto es que yo sí creo que tenemos la responsabilidad de contar una versión, una verdad que probablemente. Y ante el colapso de los medios, ¿qué hacemos con la democracia futuro en un mundo extrapolitizado? Esa es una de las preguntas más interesantes que hay hoy en día. Sí. El futuro de la democracia, ¿qué tipo de democracia vamos a tener? ¿Puede la democracia elegir buenos líderes o no? ¿Puede la democracia elegir las personas correctas para liderar temporalmente nuestras comunidades nuevamente? Es que eso es un trabajo prestado y la gente tiene que entenderlo. A ti no te elegimos emperador de este reino, no, a ti te elegimos coordinador de esta comunidad durante este tiempo. Entonces yo creo que ese es un ejercicio que hay que hacer y que tenemos que profundizar en él. Bruce, muchísimas gracias. Bruce McMaster, director de la ANDI. Freddy, gracias por la invitación. Muchas gracias.